Nacho nos dice el trabalengua. La carne de cocodrilo canta abajo de una cocordela. La carne de cocodrilo se come cuatro cocos.